¿De qué se conocerán Verónica y Adriana? ¿Qué pasará con el padre de Niurka? Un padre que por otro lado nunca ha salido. Y lo más importante, ¿por qué había una cucaracha en la sopa? Y más importante aún, ¿por qué el narrador siempre se sale de las preguntas del guión? Y aún más importante, ¿por qué Verónica habla como Nicolás? Continuará. Con pose y sonrisa de portada, creíste que un trofeo te ganará. La hora idiota te desea una feliz Navidad. Bueno, sí. Vuelve a casa por Navidad, pero en febrero nos escuchas, ¿eh? No, José, que nos quiere decir algo. Bueno, algo ha surgido un imprevisto en medio del programa. ¿Un imprevisto? Algo ha llamado poderosamente mi atención y me ha llevado a plantarme frente a la cabina. Estamos en un estudio de grabación negro con puertas... No sé por qué estoy haciendo una fotografía. Sí, ahora, sí, parece. Bueno, lo voy a hacer. De madera. Ocupamos un estudio pintado de negro con unas puertas de madera. Y olor a tabaco. Olor a tabaco y... De los pestosos. Múltiples. Podríamos contar unas 15 sillas rojas que nos permiten hacer el programa. Y yo estoy aquí en una, hay que me de, robaron la grande. Hay más de 15. En el centro, una mesa... Negra. Trapezoidal. Trapezoidal. Negra, con todos los micros y todo el aparato técnico. Y, en estos momentos, un rollo de papel del culo. Y... Un cenicero rosa fucsia. Además de un cenicero rosa fucsia, Celo y el periódico El Mundo. En cualquier caso, a la derecha de la cabina, o sea, perdón, a la derecha de la mesa encontramos la cabina. Y en el cristal de la cabina, cerca, y me desplazo para ello, en el cristal de la cabina tenemos pegado, con el Celo al que antes me refería... Okay. Una nota informativa de alguien. No sabemos quién es. Oh. Es posible que sea anónimo. ¿Puedo matizar algún momento? Sí. Matiza. Que las he contado y entre las de aquí y las de la cabina hay 27 sillas. Bueno, pues 27 sillas. Bueno, había entre una y 2.000 sillas. Vale. Como las manifestaciones. Okay. Contra el aborto, sí. Me quedo descogotado. A nuestro lado de la cabina está pegado esta hoja que paso a leeros en mi trabajo, en mi primer trabajo de campo dentro de la radiodifusión española, que crearán una auténtica escuela. Y no puedes moverte más porque no te alcanza no, el cable. No me alcanza el cable. Necesitamos micrófonos inalámbricos. Vale, ok. Ponle Heidi de fondo. Como allá trabajo voy. De campo. Venga. Bueno, mientras Darío busca a Heidi, yo me refiero y empiezo a leer abuelito, la hoja. Habla. Encontramos primero pintada una mesa... Y debajo un micro. Y pone, esto es una mesa. Claro. A la altura de la mesa. Y se sigue pas in mes. Esto. Y esto es un micro. Se sigue pas in micro. Y debajo, esto es la etiqueta que indica el número del micro. Se sigue pas la etiqueta que indica el número del libro. Gracias, Ángel. Okay. Para nuestros oyentes franceses lo agradecerán. Claro, claro. Y más abajo tenemos un esquema de la mesa trapezoidal con cada uno de los a micros. A ver, ¿cómo dice trapezoidal? Venga. Con cada uno de los micros señalados encima de la mesa. Eso no me lo puedes traducir, pero bueno. Me siento como típico, ya no puedo más. Lo siento. Y a continuación pone el susodicho, el anónimo. Esto es un esquema, en vista aérea, de la posición de los micros según su número. En el lado más pequeño de la mesa, es decir... En el que la mesa trapezoidal, la base menor, se convierte en una base menor, tal como nos indica Ángel. En el lado de la mesa más pequeño está el 1. Y el resto se colocan en sentido, atención, antihorario. No habla de sentido contrario a las agujas del reloj, que quizás sería lo correcto, sino en sentido antihorario. Sentido contra el reloj. Entonces no existe el tiempo. ¿Existe el sentido antihorario? ¿Vosotros que os habéis sacado el carnet de conducir, el teórico? Oh, ¿cómo eres, José? Ah, felicidades a Marta y Ángel porque son unos reines. Bueno, mientras intento sacar el micro de este agujero bueno, negro, la teórica. Os continúo contando. Si se respeta el orden... Atención. ¿Hedy tenía algunos agudos? El técnico podrá controlar mejor el volumen de los micros individualmente. Si los movemos a nuestro antojo, conseguiremos confundir al técnico y terminaremos de romper los cables. José, yo digo, ¿para qué estamos leyendo esto? Porque me parece muy, muy importante. Continúa, es algo muy noticioso. Procede, procede. ¿Qué es noticia? Gracias. Procede. Si confundís al técnico, y este es tu caso, Darío, sí, os saldrá un programa como el ojete. Palabras textuales. Si rompéis los cables, habrá menos micros en la mesa porque... Mensaje para los pestosos. Pasamos una franja por debajo. franja, como si guiño, guiño. Si rompéis los cables, habrá menos micros en la mesa porque nos gusta gastarnos el presupuesto en clubs de señoritas que dan masajes. Lo que no nos gusta es gastarnos el presupuesto en reponer el material que se ha utilizado incorrectamente. ¿Qué es esto? Y hasta aquí mi trabajo de investigación con el micro 4. Bueno, pues procedemos. Yo con el micro tech voy a proceder. Procedemos a presentar las noticias de Marta. Okay. Volvemos a al guión habitual del programa. Gracias. Malpartida News. Tan falsas como la vida misma. Una anciana logra aprobar el carnet de conducir tras 78 intentos y muere de un ataque al corazón al recibir la buena noticia. La mujer, alegría me matas, se gastó una fortuna. Quería poder conducir el coche para ir a ver a su hijo a París. La vieja siempre se había negado a coger un avión, por vértigo, o un autobús, porque no se fiaba de los conductores temerarios. Cuando por fin estaba a punto de lograr su sueño, todo se fue al garete. La moraleja de esta información: las tristezas son malas, pero a veces las alegrías son peores. Se terminan las muñecas chochonas en la tómbola de Navidad. ¿Tómbola? ¿Alguien ha dicho tómbola? Yo me sabía una canción con esa palabra. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Que vengan de amor. ¡Tómbola! Nunca antes había ocurrido una desgracia de tal magnitud. Niñas llorando, descontentas con los regalos que les habían tocado. Ni balones, ni consolas, ni siquiera bicicletas de última tecnología han servido para secar las lágrimas de tantas y tantas infantes. Los dueños de la atracción han decidido que el próximo año solo se sortearán muñecas chochonas y perritos piloto. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Los albinos corren grave peligro este invierno. Al camuflarse con la nieve, los conductores no les ven y les atropellan. Solo en un fin de semana se han producido 15 accidentes, 3 de ellos mortales. Uno de los conductores se exculpaba así. Yo iba conduciendo con tranquilidad y de repente se me cruzó un fantasma por delante del coche, una camiseta, un pantalón y unos zapatos avanzando, pero sin cuerpo. Y ahora me acusan de haber atropellado a un joven albino. Tras el altercado en Milán, Berlusconi ha decidido hacerse la cirugía estética en la misma clínica que Belén Esteban. Pero algo falló, y es que les cambiaron la cara. Los médicos no se explican cómo pudo suceder este desajuste. Ahora, Belén Esteban gobernará Italia y Berlusconi presentará Sálvame. Estrella acaba de llegar al plató. Última hora. Boletines informativos de Onda Mayor informan. Muy sigilosamente, eso sí. ¿A qué no se ha notado, eh? Hola, he vuelto a traer conguitos para sobornaros y sí, que no me matéis. Conguitos para no matarte. Me encanta la idea. Muy bien. Yo quería decir una cosa. Pobre señora esta que se ha muerto con el carné. Ya, ahora en Navidad. En Navidad, y después de hombre, y los pobres, 78 intentos. Pero ya, la gente muere en Navidad. Y todavía. Y los pobres albinos. ¿Qué atrasado? ¿Cuándo? ¿Y los niños? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué atrasado está el mundo? Antes de como antes me he visto obligado a realizar ese reportaje de investigación. Sí, dígame. Tan profuso. Dígame, dígame. Me gustaría indicar algo antes de que se me olvide. Mira, los conguitos se abren. Acaba de sacar Estrella una bolsa de conguitos y la ha puesto en el centro de la mesa como para vosotros. Yo me he comido en el metro. Por eso os doy esta. Bueno, antes de que se me olvide, me gustaría saludar, y creo que a todos también, a la madre de Ángel que nos está escuchando en su casa y está en ascuas la mujer desde las 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Y quería recalcar que estamos ante un programa musical, por eso las canciones de repente. La sorpresa que aguardábamos durante todo este tiempo, eso de un programa diferente tal, es que este programa es musical. ¡Musical! ¿Que nos hemos copiado el capítulo 100 de Aída? Bueno, un poco, a lo mejor. Pero falta el público en directo. Y las risas esas que meten así, en plan, sí, como si hubiera gente que se ríe. Nosotros somos yo las originales. Yo quiero decir, imagínense a Berlusconi presentando el telediario de Telecinco, que es el Sálvame. Realmente lo hace. Sálvame es el telediario de Telecinco. Yo. Claro. ¿Qué te crees? La misma seriedad. Antes de hablar de Belén Esteban, voy a comer un poco de conguitos para Oye, que no me dé el ahí, mareo. La princesa de San Blas. A ver si se digna. Ay, es verdad. Que dijimos que no podíamos decir hoy o sea, ni hoy nunca el nombre de Belén Esteban. Ah, es verdad. Oh, digo no. Berlusconi. Yo he dicho Berlusconi, que yo no he dicho Belén Esteban. Y digo otra cosa. ¿Cómo se nota, Reine, que nos hemos sacado el carnet de conducir, el teórico? Porque esa noticia. ¡Ah, pero esa noticia en directo! Porque todas las noticias de coches. Claro. Sí, sí, ¿eh? Última hora. Acabo de encontrar un conguito como mi cabeza en la bolsa. Tienen caras y bucadas. Esto es consecuencia del oligopolio mutante. Da pena comérselos. Venga, ya. Dejemos el paludismo de las almas de los conguitos y... Continuamos con el programa. Regresa a mí. ¿Cuándo sal? ¿Cuándo? El consultorio. Con Darío. Y apostillo de nuevo. Buenas tardes y no piensen demasiado. Ay, Marta, siempre apostilla lo mío. Es que nunca me deja seguir. Pero es que no te acuerdas, Marta. ¿Te acuerdas cuando oyes mi música tan melodiosa y tan espectacular y tan eso? ¿Quieres tener los apostillamientos más calientes en tu móvil? Pues apostíllate a ti mismo. Bueno, yo quiero decir que este espacio está dedicado a todos ustedes. Bueno... Y que estamos muy contentos porque esta semana hemos tenido 800.000 mensajes. Bueno, tropecientos mil. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, ¿no es cierto? De felicitaciones para Navidad, menos de Estrella, de todo el mundo. No, no, que nosotros no hemos felicitado. No, pero lo he pensado mucho. Al final no he felicitado, pero mentalmente he felicitado a todos. Felicitamos. Eso me pasa a mí. Pero es que nadie lo coge y todo el mundo se cabrea conmigo. Claro. O sea, yo ahora mismo estoy felicitando. Bueno, voy a poner una cancioncilla. Que esta cancioncita. Bueno, vamos a empezar a leerlo. Es que esta canción es dedicada. Entonces voy a empezar a leer el mensaje. Y ya. ¿Dedicada a quién? Ladrón. Voy a leer. Ya lo dice, irá. La verdad es que no he tenido mucho tiempo de oír el programa, pero lo poco que he oído me he dado cuenta que está muy molón. 5 minutos. Y que más quisiera yo estar con ustedes, pero tengo que estar por aquí vagando y a la vez estudiando y chateando. Jeje. A mí me da gracia cuando ponen jeje porque no se ríen. El 92%, hay estudios que lo confirman, de las personas que ponen jeje o jaja en internet, o jiji o jojo, realmente no se están riendo. Ya. Si ponen juju es diferente. Luego dice, por otra parte, si ponen juju es como, bueno, jojo es Papá Noel. Es como Papá Noel. Por otra parte, quería que le dedicaran esta canción a María Milagros Luis Llanes. ¡Ay, María Milagros! ¡Qué bonito! Pero no soy yo, ¿eh? Es un poco vieja, pero le gusta. ¿Tu madre? ¿Tu madre o la canción? Que la ha enviado tu hermano, ¿no? Sí, es un poco vieja, no sé si yo a quién se está refiriendo. La ha enviado tu padre. Espero que sea un poco vieja, pero a mí me gusta. Espero que sea a la canción. Espero que también le guste a los oyentes. Se llama El amor se fue. Y vamos a poner la subimos a PP, primer plano. No, el amor no se puede ir nunca, hombre. Y ya la vamos bajando porque tenemos más mensajes. ¿Cómo sois los canarios? ¿Qué músicas os gustan más raras? Los conguitos están terminando, aviso. Sí, y yo no me he comido ninguno, pero bueno. Darío, es posible que si nos ves atacarnos aquí en la mesa, es que estamos peleando por los conguitos. Hoy son conguitos como bolas de billar. Hay pocos, ah, pero contundentes. Bueno, yo lo que digo es que mando un mensaje así, a ver si Alex nos escucha y nos llama. Porque Alex está en Lanzarote. Lanzarote, sí. Sí, hoy el equipo del programa se reduce a 5 personas. Bueno, como los días impares, en los que Estrella no viene. Gracias, qué indirectas, no, más navideñas. No, pero Estrella, pero que sepas que los oyentes quieren que vengas al dolor. Mira, ya lo dijo Jessy el otro día. Tengo una pregunta de campo para Estrella. Didi. Pon Heidi. De campo no. No, déjalo, Darío, que entra, que la buscas y todo. De campo no me refiero a si ciegas o algo así. ¿Regalan los conguitos en la Complutense o algo? ¿Cuál es la situación de los conguitos en la Complutense? Esto es... Baja es porque micrófono. Es una pregunta de campo. ¿Baja micrófono? No, tengo que decir que paso por unos chinos muy simpáticos y hay un bebé que llora en la tienda. Entonces yo oigo llorar al bebé y me meto en la tienda y ya compro conguitos. Pero es un bebé muy mono, que tiene muchos mofletes. Le estás dando de comer al bebé, realmente, cuando hoy compras tenía un cuchillo en la mano. Sí. El bebé. ¡Ay, qué! Sí, qué tierno. Es un chino muy gordito. Tiene unos mofletes más grandes que los conguitos. Entonces, es una sensación de... No sé. No hay nada más tierno que ver a un bebé con un cuchillo en la mano. Bueno, vamos a continuar, por favor. Es más, es chino. Vamos a continuar con otro mensaje. Porque es que tenemos 80.000. Y no los podemos leer todos. Pero qué fuerte, ¿no? Hay uno, dice... Hola a todos. Antes de felicitaros las Navidades, quería felicitaros por el programa. Muy divertido y muy... ¡Idiota! Por supuesto. Quería desearos que paséis unas felices fiestas y que descanséis de tanto trabajo y tanto estudio. Desear unas felices Navidades también a la gente de Valdepayo, a los locos Valdepelayos. De Valdepelayo. Valdepayos es... Leganés. Está Valdepayos y Valdegitanos. Valdepayos. Bueno, Valdepayos. Valdedioni. Valdepelayos. Venga, Valdepelayo. A los locos de la Unión, que seguro que alguno lo está escuchando, sobre todo el que lo hace... a los sufridos biólogos, a mi familia, amigos en general y a mi novio, porque van a ser las segundas Navidades que pasamos juntos y estoy encantada por ello. ¡Qué buen regalo me trajeron los Reyes Magos! Un saludo, idiota, sed felices. Marta Cruz Flores, desde Valdepelayo. Bien, ¡ay, mira, tenemos una llamada! ¡Una llamada! ¡Ah! ¡Una llamada! ¡Por Dios! Vale, creo que sales. ¡Sí! ¡Oh, Ale! ¡Huelga! ¡Lo has cumplido! Hable, a ver. ¿Sí? No te ¿Hola? Oímos. No, no, no. ¿Me estás escuchando? ¡Sí! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué te dije de los botones? Alex, es que los botones no me funcionan. Escuchamos a Alex en directo. Te oigo súper bajito. ¿Qué pasa por Lanzarote? Te oigo muy bajito. Sube el de... ¿Qué pasa por Lanzarote? Sube el descend. ¿Ya? Sube uno más. ¿Más? Sí. ¿Nos oyes a nosotros? Está a tope. Alex, está a tope. Alex, ¿nos oyes a nosotros? Esto, no. Tengo una pregunta. Está claro. ¿Y Alex, el programa musical, por qué apenas hay música? Que si hay música. Que si hay música. Mira, Heidi otra vez. No la oigo. Dios. ¿La oyes? No. Bueno, da igual. Cuando lo pongas el programa, es que no estás escuchando el programa. Vete a dormir, Alex. Tampoco no, nosotros. Pero lo tendría que escuchar por el teléfono. Darío, pregúntale si nos escucha. Alex, ¿nos escucha? Sí, a ti solo. Pero a nosotros no. Yo quiero que me escuche a mí. ¡Señores! ¡Señores! ¡Horarios! Lo escucho en la... Muy lejanamente. Deja la raya, Alex. Hasta el cerebelo. ¡El alma! Claro, no nos escuche así con la radio, pues, con el ordenador encendido, porque si no se nos... Se acopla. Se acopla, claro. ¡Ay, es como... ¡Ay, parece hablar por hablar esto! Nada puesto. Hola, amigo. ¿Qué tal? Bueno, Alex, ¿qué pasa por Lanzarote? Entrenado a la cabina para preguntar cosas a Alex. Lo que estoy escuchando está saliendo una mierda de programa. Empiezan media hora tarde, Estrella llega tarde. Ay, Dios. Pero al menos ha llegado. Música. Mira, ¿sabes lo que nos pasa? Que el ordenador se volvió loco. O sea, las noticias de Marta son igual de malas. Me voy a matar. Solo tenemos un ordenador. Así que míralo bien que nos está saliendo. El PC AUX. ¿Cuál? ¿Qué ordenador tiene? El AUX. ¿El AUX? ¿Y el otro? Sagitario, ¿qué nos cuentas? Sagitario, baja el volumen de la radio para que no se acople. Si no puedes. Ahora te estoy oyendo. Aguantar al horóscopo de la noche. Sagitario, ¿qué nos cuentas? Te cuento que aquí hace 22 grados. ¿22 grados? Repámpanos, aquí menos 22. ¿Vienes del infierno, Sagitario? Aquí hace 22 grados y... guay. Sagitario, ¿puedes contarnos qué has hecho durante toda la noche? Soy cáncer. Bueno, cáncer. No, durante toda, eres un cáncer. Durante toda la noche estaba montando el puto trabajo de historia. Ajá. Y no lo he terminado. ¿Y quizás has llamado a alguien hacia las 2:30 de la mañana? A ti. A mí no. No, cáncer. Bergs. Y te he pillado en momentos inoportunos. Bergs. Gracias, Sagitario. Pregúntale por Bergs. Creo que hasta aquí llega nuestra llamada. Mi llamada. Ah, claro. Bueno, Alex, que escúchalo todo y al final... ¡Te odiamos! Al final del programa nos vuelves a llamar, ¿vale? ¡Ay, no! ¿Sí? Tengo que escucharlo entero. Claro. Es muy aburrido. Tengo que desayunar en el avión. Ah. No nos oye, ¿no? Y además, sí, no. Si no estoy yo, le quita... La vida, claro, la vida. Dile que se le muera de mi parte. La salsa... Dile que se muera de mi parte. Además, muérete. Es musical y no he oído todavía una sola canción. A ver si... ¡Vas a escuchar el programa! Bueno, Alex, no que te digo yo, es inútil. Que están diciendo que eres inútil, que no, si no, te dieron comida en el avión... Que es inútil hablar porque no nos oye, no que sea inútil. Que es inútil hablar, que es inútil hablar, dice. El avión se retrasó como 2 horas y media. Ay, mira, acaba de llegar tu compañero de Estreñidos en el Paraíso, digo, de extraño. Ay, a ver si pueden mantener... Ay, parece sorpresa, sorpresa. Que hable. Por Dios, esto es sorpresa. Carlos, hable, Carlos. Habla con él. Este es vuestro paraíso. La chica camiseta de Trainspotting. Extraños en mi piso. ¿Qué? ¿Sube la ruedecita? Extraños, allá donde quiera que estéis. Tenemos una fusión de programas hoy, es fantástico. Onda Mayor, mola. Se nos faltan los pestones. Sube la ruedecita. Alex, ¿me oyes? Sí. Que vamos a hacer Extraños en el Paraíso. Tenemos un programazo preparado, tío. De puta madre. Programazo. De fruta madre, ha querido pues decir. Hazlo y no decepciones a nuestros oyentes. Una pregunta, ¿cuántos queda? Pues un rato, ¿eh? ¿Un rato? Largo. Ah, es que me dijeron que este programa acababa a las 7 y cuarto. Sí, bueno. Supuestamente, bueno. Sí, acaba Alex, te engaño. Del dicho al hecho, Alex, hay un trecho. ¿Lo dijiste tú? ¿Eh? ¿Lo dijiste tú? ¿El qué? ¿Lo de las 7 y cuarto? ¿Qué? Pues te voy a matar, ¿eh? Porque no acabamos... ¿Cuándo acabamos a las 7 y cuarto? Nunca. Ajá, ¿entonces? No, pero supuestamente el programa es de 6 a 7. La idea principal. Pues... The principal idea. No te tienes que quedar con las ideas. Voy a pararles lo que pueda, pero si... Os lo agradecería un huevo, pero voy a intentar pararles lo que pueda. Vale, muchas gracias. Si no avalancha como en El Rey León. Ay, quiero decir que esto no estaba preparado, ¿eh? O sea que... Alex, esto ha sido la magia de la radio. Oh. Bueno, Alex. Bueno, pues que no tenemos tiempo, así que despide a Alex. No, despide a Alex, que es muy aburrido. Alex, ahógate. Continúa haciendo ese programa que está haciendo pasar por el cuervo, Alex. Adiós, ahógate. Bueno. Diré que se muera. Gracias. Bueno, y continuamos rapidísimamente, mentemente. Con la última ya de las felicitaciones. Que dice: hola, idiotas. Esta felicitación de Navidad va para el más idiota de todos. Jejeje, Darío, 3 puntos. Quería felicitarte, puesto que no te dejas ver el pelo ni por despiste. En la palma, digo. XDDD. ¿Eso? Y recordarte que cuando sea famosa te dejaré todos los privilegios y exclusivas. Siempre te lo he dicho y no me canso de decirte, mosquita mía. Te he echado un tonazo de menos. ¿Sabes qué? Las mesas de la uni son todas unidas. Aunque intentas borrar para incordiar, no saldría bien. Mira, Machango, no sé si te habrás enterado que ya no tengo a quien me lleve a tu casa... Así que ya estás dando una fecha y una hora para vernos en Navidad, que siempre es lo mismo. Eso suena a cita. Agrégame a tu apretada agenda ficticia. Y, por cierto, feliz Navidad a todos. De Lourdes, de Paz, Concepción. Una cosa que decir, que hoy todos nuestros oyentes se han querido confesar. Aquí con nosotros en el consultorio, y entonces les dedicamos en nuestro programa musical esta canción. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Por matar esos rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño. ¡Tanto daño! Hoy quiero confesar. Hola, ratita. Espero que te lo pases bien en esta Navidad y que no toques muchas tetas escurridas. Pero llévame su pequeñita André. 0000000000000. ¡Firmas! ¡Ay! ¡Viva España, que con la hora idiota funciona mejor! ¡Está en Onda Mayor! Noticias, consultorio, entrevistas, honor, la radio novela, que es lo mejor. Bueno, quiero decir que llevamos toda la semana diciendo que tenemos una visita real. ¿Podéis cerrar la puerta con...? Una visita real y real, una persona muy maja. Bienvenida. Y, no, y como primicia también, y compartiendo silla con el propio Ángel, está el invitado y el propio Ángel, que por primera vez viene a su propia sección. No, Marta, que... Sí, sí, es verdad. Hola, chicos. Ah, sí, también. Bueno, hola, ya estaba aquí, así que... Están empujando. Están aporreando. Tengo una pregunta para Alex. ¿Por qué no abrís? ¿Qué dices ahora de que no hay canciones? Tiene que sus cosas. ¿Qué digo yo? Bienvenido, su majestad. ¿Qué tal? Me llena de orgullo y satisfacción en estas fechas tan señaladas estar aquí con vosotros en la hora idiota. Juan Carlos, buenas tardes, don rey. Bueno, don Juan Carlos, yo quería saber, pues bueno, pues qué hace un rey. Es que no, como no conozco a ninguno. Pues mira, yo me levanto y desayuno con la Sofi. Un abrazo, Sofi. Y luego me voy al golf o a inaugurar un acto benéfico o algo. Esto cuando no estoy de viaje, claro. Ah, y bueno, siempre tengo que estar en casa por la tarde porque el Sálvame no me lo pierdo. Bueno, majestad, como sabe, estuvo aquí hace poco Pedro Almodóvar y nos anunció que iba a hacer una película biográfica sobre usted. Eso nos lo dijo en Petit Comité. ¿Sabe algo de esta iniciativa, rey? Sí, sí, estoy en contacto con Pedro. Es un proyecto muy interesante que se centra en mi intervención en el 23F. Se llama que el rey soy yo. También sabemos que la historia se completará con una película televisiva. Teleabrasiva. Sobre la reina, que tendrá por nombre una corona por amor. Bueno, yo voy a ser un poco rebelde. Porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque que nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Bueno, Rey, seguimos con la... La Navidad siempre se queda así un poco triste, ¿no? Es como la metáfora del programa último que es un poco mierda. No, ¿sí? ¿Por qué? Venga. Bueno, a lo que iba. ¿Cree que es apropiada la monarquía o sería mejor una república en estos tiempos? ¿Por qué no te callas? ¿Te parece oportuno preguntarle a un rey si prefiere una república? Bueno, bueno, don Juan Carlos, no se ponga así. Ay, a ver, a mí hay una duda que me corroe. ¿Cómo es doña Leticia en la intimidad? ¿Está buena? Es una buena chica, muy trabajadora y una buena esposa y madre. Pero está muy delgada y es muy nerviosa. Sin maquillar, tiene unas ojeras... Tiene más ojeras que Belén Esteban en un After Hours. Antes de operarse, claro. La princesa San Blas, no Belén Esteban. Bueno, y Rey, ¿cómo le va la vida? Bueno, yo es que me tengo que ir ya porque tengo que recoger en el cole al Freilán y a la Victoria Federica. Pero, bueno, la vida sigue igual. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. ¿Oh? ¿Qué tal? Felicidades a Jesús el Picha y Nazaret, que se fueron de La Palma hace poco. Desde La Palma, Jonay Díaz Jerónimo. Vamos a terminar ya porque nos están echando este programa. Como todo en la vida. Este programa. Como todo en la vida, la radio es incontrolable. La propia radio es vida y por ello... Anunciamos... Se nos ha visto y nos ha avanzado el destino... Que tenemos que acabar antes de tiempo. Bienvenidos a Operación Idiota. Y por eso acabaremos con esta canción. ¡Oh! ¡Y! ¡Oy! ¿Con qué canción? Con esta canción. ¿Por qué titulada, te vas? ¿Por qué te vas? Pero en 2010 va a ser la hostia la radio, ¿no? Sí, el sí, sí. Idiota. La hostia tú, ¿eh? Vamos, vamos. Yo me quedaba pegada. Ahí va la hostia. Enganchada la radio. Bueno, pues. Anunciamos desde aquí que el séptimo capítulo cierre de la temporada de Pobre Idiota lo colgaremos en el blog. Gracias, ¿eh? Ante todo. ¿Y cómo agradecimientos especiales a todos nuestros colaboradores y a Alex, que es nuestro corresponsal en Sí, en a Alex, que nos ha metido a esos 80 que vienen y ahora. Especialmente gracias a estos 80 que nos están echando para que nos vayamos. Muchas gracias a y todos. Y amenazan con pares. Bueno, y felicidades a todos. Como yo siento las felicitaciones, feliz Navidad de la Hora Idiota. Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, oyente. Y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de... contigo me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos echan? ¿Por qué nos echan? La penumbra de un farol. Ah, no, creo que todavía aquí no. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Ahí se dormirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Pero a nosotros no nos olvides durante la Navidad. Soy Navidad igual que un niño. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Bueno, nos vamos. Nos echan ya. Hasta siempre. Con portazos y mala baba acabamos el año. 2010 promete. Feliz 2010. Nos vemos en febrero, oyentes. En enero, finales de enero, ¿no? Febrero. Febrero, nos vemos en febrero. ¡Febrero! Gran mes. Febrero. No, les vamos a poner la canción de Navidad para despedirnos. Adiós a todos. ¡Feliz Navidad! Esto. Esto es lo que pasa cuando se prepara tanto un programa. ¿Qué, luego? Bueno, yo me casi pronto, porque tengo concierto aquí y ya. Ya, ya está. Yo toca hacer cerca. Se está oyendo todo, chicos. Este jueves. Hasta siempre, idiota. Una mayor. Hasta febrero te decimos adiós. Puedes ver nuestro blog. Para escuchar nuestros podcasts. Un final de temporada más idiota que nunca. Último programa de la primera temporada de La Hora Idiota.